tristeza en las aceras y la mirada vacía. Todas las puertas posibles tienen horarios reducidos. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. Algún día con los papeles tendremos acceso legalmente al trabajo basura, al humillante paro, y no lo dudes. A otras colas en otras aceras, a otras colas en otras aceras. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. La tristeza de las aceras y la mirada vacía. Las puertas posibles tienen horarios reducidos. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. Algún día con los papeles tendremos acceso legalmente a trabajo basura, al humillante paro. Desesperadamente. Todas las puertas posibles tienen horarios reducidos. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. Me empujan, yo empujo, todos empujan desesperadamente. Oh, Tania Martínez y Ferrer. El poema se titula Emigrante. Yeah.